nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy hablaremos sobre la castidad de San José. Esta castidad que brillará ante el mundo por siempre, el varón justo y por excelencia custodio de la Santísima Virgen, resguardó su virginidad del modo más admirable que se pudiera pensar. Solo por amor a Dios, abandonó la idea de un matrimonio según la carne y se unió por un amor más profundo y más espiritual a su esposa, la Santísima Virgen María. San José, que fue custodio de Cristo Jesús y verdadero esposo de la más pura criatura de María Santísima, él estaba adornado con tanta pureza que el Señor le confió sus más preciados tesoros. El mundo de hoy necesita de personas que amen como lo hizo Jesús con María. San José es el modelo de pureza y a él podemos recurrir para poder conservarla, porque la pureza es una gracia que hay que pedir todos los días. Y pidámosle a nuestro amado San José tener un corazón puro como él. Y podemos preguntarnos, nosotros, ¿no nos animaremos a ser puros de pensamiento, de palabras y de obras? Hay varios medios que podemos recurrir para huir de las ocasiones que nos llevan a perder de esta hermosa virtud. Uno de estos medios es el huir del ocio, el huir de las malas compañías y de lugares que puedan poner en peligro esta hermosa virtud. También resguardando la vista de todo tipo de videos o revistas que vayan en contra de la pureza, como por ejemplo la pornografía. Tener una gran devoción a María Santísima. Y por último, frecuentar los sacramentos de la confesión y de la Sagrada Comunión. San José es el modelo de hombre de corazón puro que nuestra sociedad necesita. En el día de hoy, en esta meditación, vamos a pedirle a San José la gracia de crecer en esta bella virtud para que lleguemos un día a contemplar el rostro de Dios. Muchas gracias y que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.